noche va y cada vez te vas a sentir más mal. Cuando salga el sol de primavera te podré soñar a mi manera. Un poco de azúcar en tu cara de sal, un poco de dulce no te vendría mal. Las cosas un poco mejor.